Cielo, buen día. Flor te saluda. Hola, buen día, Flor. Bueno, no te pregunto cómo estás porque en realidad todo este tema nos tiene a todos muy preocupados, con mucho dolor, con incertidumbre, porque realmente se remueve el pasado más terrible, ¿no?, de nuestra historia. Sí, y además, bueno, nos pone una vez más en movimiento para salir a decir no, a Claro. repudiar enérgicamente y a pedir que se derogue este decreto, que es ilegal, Sí. que lo que está haciendo, avisarle al presidente que lo que está haciendo es ilegal, que es un delito. Para hacer un decreto de esta magnitud tiene que pasar por el Congreso Nacional. Lo Sí. que corresponde es que se vuelva atrás, que lo derogue y que lo tramite como tiene que hacerlo, dándole el poder a cada uno del espacio de poder, a cada uno de los poderes que gobierna nuestro pueblo, ¿no? Para eso tenemos un Congreso Nacional. Que se discuta ahí, que se tramite ahí, que se piense ahí, que se reflexione ahí, y por supuesto que no va a poder avanzar. Lo hace por decreto porque es la única manera que puede hacerlo. Los organismos de derechos humanos y la ciudadanía en general nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el peligro interno? El peligro interno que tenemos es el hambre, es la desocupación, es la cantidad de trabajadores que se están quedando en la calle. Y eso no se arregla con palos ni con fuerzas armadas hacia el interior del país. Y eso lo sabemos, ya tenemos sobrados ejemplos en nuestra historia. Entonces, bueno, así como el año pasado tuvimos que salir por el 2x1, Claro. así como tuvimos que salir reclamando por la aparición de Santiago, tendremos que salir mañana de nuevo a llenar las plazas, a encontrarnos, a abrazarnos, a hacer memoria de dónde venimos, quiénes somos, qué lugar ocupa el pueblo, ¿no? Y decirle a este hombre que no, que pare, que ya está. Este decreto lo tiene que volver atrás, que tiene que pasar por el Congreso Nacional. Que las cosas no se hacen así en Estado democrático. Que bueno, que habrá firmado con el fondo, pero nosotros no somos el fondo de nada. Somos ciudadanos con derechos, ¿no? Sí. Y inclusive digo somos, y cuando estoy pensando en ese somos, incluyo a los trabajadores de las Fuerzas Armadas. Me imagino en esos pibes con ilusiones que entran a laburar al ejército por un sueldo digno, por una posición social. Esos pobres contra pobres no creo que elijan para su destino ser traidores de la patria, Tal ¿no? cual. Es muy grave lo que está haciendo. Sí, Debe haber en este momento, tanto los que empiezan como los que sí. supongo que tengan un sentido patriótico soberano, ¿desde cuándo a reprimir, a volverse hacia adentro? Acá no hay enemigo interno, acá no hay ninguna amenaza. La única amenaza, como decía al principio, es el hambre, la desocupación, la pérdida del laburo, la falta de laburo, la indignidad que da pasar por esas situaciones, la educación empobrecida, la salud pública empobrecida. Ese es el único peligro y no se arregla con fuerzas armadas hacia adentro del país. Cielo, la convocatoria está prevista para mañana en la Plaza San Martín. Sí, la convocatoria es mañana a las 5 de la tarde, replicando la propuesta de madres y abuelas, Sí. que también se juntan a las 5 de la tarde en Capital y en todo el país. Nos juntaremos en la Plaza San Martín, como lo venimos haciendo. Y bueno, ¿y quiénes somos estos nosotros? Somos los que luchamos por un laburo digno, los que nos consideramos con derecho a la salud pública, a la educación libre y gratuita, los que queremos que nuestros derechos no sean vulnerados, que creemos que tenemos derecho a expresarnos en libertad, los que celebramos que las calles y las plazas de los pueblos sean nuestras para habitarlas, para bailarlas, para disfrutarlas, y que nunca más, ni botas ni cascos, Sí. marcándonos la senda, ¿no? Por el bien nuestro, de todos. Recién decías, y que es como una constante, ¿no?, en estos últimos años de gobierno de Cambiemos, de anunciar algo, movilización popular y a veces la marcha atrás con algunas decisiones. El 2x1, por ejemplo, el año pasado fue un caso de ello, ¿no? Sí. Y bueno, y en este caso, otra vez infringen en un delito. no se puede tomar una decisión así. Entonces, bueno, por el bien de la democracia, esta democracia de todos, que este señor presidente dijo que era el presidente de todos, también bueno, que lo demuestre, claro, que mande esto al Congreso, que se discuta con la pluralidad de voces que nos representan, que han sido votadas para estar ahí. Lo que pasa es que, claro, lo saca entre gallos y medianoche porque es una aberración. Cualquiera que tenga un poco de sentido crítico no puede admitir semejante violación a los derechos humanos. Tal cual. Bueno, sabemos también que varios integrantes de este gobierno nacional han sido en su momento, o son, mejor dicho, la pata cívica de lo que fue la dictadura militar. Sí, sí. Cuando hablamos desde hace años de este golpe de Estado eclesiástico, con civil también, con el acompañamiento y con la mano negra de los del poder económico, ¿no? Sí. Bueno, es esta gente. Por supuesto que seguramente no han de ser todísimos. No, claro. Yo me imagino en los pueblos chiquitos como el nuestro, vecinos que de buena fe deben estar siendo en este momento, deben estar defraudados, se deben sentir estafados, ¿no? A ellos también invitamos mañana a la plaza. Es un buen momento para darse cuenta, para arrepentirse, para defendernos, para cuidarnos entre todos. Lamentablemente quienes nos gobiernan a nivel nacional y muchos otros son esa pata civil. Sí. Son los, así como los hijos y los nietos, y no les importa enriquecerse a costas del hambre del pueblo, y no les importa llevarse todo, y no les importa que los nenes se vuelvan a desmayar en las escuelas de hambre. Y la única manera de mantener eso escondido es censurando nuestras voces, por eso despiden a los compañeros de Telam, sí, censurando nuestras voces, por eso lo primero que hicieron fue destrozar la ley de medios, censurando nuestras voces, entonces salís a la calle y apalean, y bueno, y se ve que saben que viene más necesidad, más hambre, más reclamo, porque a nadie le gusta que lo estafen y le roben en la cara como lo están haciendo. Sí. Bueno, Cielo, te agradecemos por la comunicación y bueno, abierta la invitación para todas y todos los vecinos a que se sumen, ¿no?, a estas Fuerzas Armadas Nunca Más. Sí, y está buenísimo también pensarlo desde ese lugar de sumarnos, ¿no? Porque sí, nosotros siempre repetimos lo mismo, que a veces cuando está tan turbia la realidad y tan complejo el día a día, nos olvidamos que crecimos un montón. Nos olvidamos que como pueblo nos hemos empoderado, y eso está buenísimo. Sí, tal cual. Y que tenemos un espacio para ocupar, el espacio público es nuestro, que a la marea humana no la pueden parar, decretar, ni autoritario. Que somos muchos más. Y bueno, espero que mañana nos encontremos en la plaza para darnos fuerza en torno a eso.